de Pornauta, un puntinazo al espacio. Este día miércoles ya empezó a hacer buen clima y tengo a mis compañeros, hoy los voy a nombrar con apellido, como no hacemos nunca. El Uney González y Martín Aguirre, Martín Aguirre y el Uney González. ¿Qué tal, Benítez Nicolás? ¿Cómo andas? Bien, bien, muy bien. Ustedes, señores, ¿qué tal? Apellidados ahora. No, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes. Venimos manteniendo un bajo perfil y ahora lo queremos subir un poco. Así es. Muy buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Tincho, y a todos los oyentes. Día miércoles, en medio de la semanita, calorcito, se viene calorcito, al fin la primavera, llegó la primavera. Llegó la primavera, ¿no? Sí. Se hizo esperar, pero finalmente llegó. Así es, y acá nosotros estamos bien en el estudio, fresquito. Hermoso. Preparado. Sí, acá está tremendo. Preparado para dar mucha información deportiva. Mucha información, ¿no? Mucha, ¿no? Sí. Sobre todo con todo lo que tiene que ver con el Mundial de Brasil 2014, que de a poco, bueno, ya va teniendo más de la mitad de su clasificado, falta definir algunos que otros repechajes, tanto en Europa como América-Asia, ¿no? Sería Conmebol Asia. Claro. Para definir los equipos restantes, pero ya se va viendo un poco cómo va a ser todo, lo mismo que los cabezas de serie, algo que también vamos a estar hablando, porque es muy importante. Hay mucha polémica. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. De hecho, varios equipos como Colombia y Chile, bueno, Chile no tiene Chile no, pero Colombia y Uruguay, sí, en el caso, claro, de Uruguay clasifique, en el caso de clasificar al repechaje, bueno, trataban de ganar su partido para seguir estando entre los 8 mejores del ranking FIFA y, bueno, ser cabeza de serie y no cruzarse con bueno, esos jugos, ¿no? Esas potencias mundiales que hay tanto en Europa como, bueno, algunos equipos de América también se pueden incluir, así que vamos a estar hablando un poco sobre esa polémica que decía Tincho. Y bueno, post partido de la selección, claro, también jugó Argentina en el día de ayer, fue derrota frente a Uruguay, si bien ya el seleccionado argentino ya se encontraba clasificado al Mundial de 2014. Bueno, Uruguay superó al seleccionado argentino por 3-2, así que vamos a estar repasando lo que fue eso y también lo que se vendrá en estos días, también teniendo en cuenta el fútbol argentino. Algunas, sí, cositas y la final de la Copa Argentina. También, claro. Bueno, ahora vamos a repasar las vías de comunicación. Lo va a hacer el señor Martín Aguirre. Ahora que lo presentamos. No es el Gula, completo, ¿no? No es el Gula, es otro. Tiene pelo este. ¿Y las vías de comunicación son cuáles? Nos pueden llamar a nuestro teléfono 451-6917. Nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o si no, por internet, nuestra página es radionautafm.wordpress.com, o nos pueden escribir o sugerir a nuestro Facebook de Pornauta. ¿Qué lo hace? Efectirilegido, diría Flanders. Diría, sí, así diría el gran Ned. Nosotros vamos a escuchar un poco de música, y tenemos banda del día, como en todas nuestras ediciones, y le tocó el turno a Color Humano, una banda liderada por el Miro Molinari, así que bueno, vamos a escuchar a ver qué nos manda nuestro operador. A ver... Thank you. frère aimait Mireille Mathieu. C'était sa manière de croire en Dieu. Primer bloque de Burnout en Pondinazo al Espacio, como siempre por la FM 106.3. Ahí escuchábamos A Color Humano, como dijimos, banda liderada por Elmiro Molinari, que bueno, surgió de la separación de Almendra, que bueno, es una de las bandas pioneras del rock nacional. Así que bueno, escuchando un poco de rock and roll. Bien. Y como decía, como decíamos en el arranque, ayer jugó la selección argentina frente a Uruguay, el clásico río platense. Bueno, fue victoria para la Celeste, 3-2. Y en un partido con vaivenes, ¿no? Con idas de vueltas, bajas y altas. Yo realmente no lo vi completo, pero vi algunos pedacitos. Sí, de entrada para decir un equipo totalmente distinto. Sí, si no me equivoco, dos titulares de lo que se maneja el equipo, de Romero y Fernández. Generalmente 11 titulares, ¿no? De Argentina. Por lo menos lo que Sabela está respetando en todos estos últimos partidos. Después, y... en general, todas... quizás Palacio es el único que tenía más juego, Biglia algún que otro partido, pero en general después caras nuevas. Obviamente. También destacar que Uruguay necesitaba marcar goles, ¿no? Porque la esperanza que tenía era de que Chile o Ecuador, bueno, no empataran, alguno ganara, y bueno, según cuál fuera el equipo, ¿no?, que ganara, tenía que marcar una cantidad de goles. Bueno, tenía que hacerle 4 a Argentina, digamos, una diferencia de 4 por la victoria de Chile, ¿no?, que le ganó 2-1 a Ecuador. Y que todo se está dando constantemente, ¿no? Ahí paralelamente también. Así es. En el caso que ganase Ecuador, Uruguay le alcanzaba con solo ganarle Uruguay, a Argentina, perdón, ya le alcanzaba. Pero como ganó Chile, la diferencia de gol tenía que ser... ¿Cuál fue el jugador argentino más destacado del partido? Y creo dos. El Maxi, obviamente, y Biglia. Biglia jugó muy bien, un gran partido jugó. Mirá. De hecho, el doble 5 lo estaba compartiendo con Vanega y fue uno de los cambios, ¿no? El jugador de Valencia... bueno, que después también se vio en las imágenes ahí un poco de un, no sé, un consejo futbolístico que le estaba dando Sabela, porque no tuvo un gran partido, pero creo que va a ser igualmente uno de los que va a componer la lista de 23, me parece. Sí, creo que son los dos reemplazantes, según Sabela, de Mascherano y Gago, digamos, cada uno en su posición. Y Somoza, obviamente, que se mete ahí. Claro. ¿Cuánto jugó? Como 10 minutos, Leandro. Jugó un rato, mató dos nomás. Entró. Así que... Sí, con una plancha ahí terrible. Bueno, interesante lo de Biglia también, para tenerlo en cuenta. Sí, jugó un muy buen partido. Y bueno, Maxi, que está en un momento, me parece... Sí. No sé, encontró la madurez justa y está haciendo jugar un equipo como Ñul. Bueno, no lo está haciendo jugar en realidad, porque Ñul juega ahí muy bien. Sabe a qué juega, básicamente, a diferencia de la mayoría de los equipos del fútbol argentino. Y bueno, lo ha demostrado en la selección también, con dos goles más, ¿no? Un doblete en el Estadio Centenario. Así es. Y bueno, de cara al Mundial, recién hablábamos un poquito del equipo. Creo que faltaría completar 3 o 4 nombres, ¿o no?, de la lista. Y sí, creo que ya se sabe. La mayoría están definidos. Sí, ya están casi todos. Bueno, se dio el debut Icardi también, algo para destacar. También. Así que Icardi ya no tiene posibilidad de jugar para la selección italiana. Ya lo habrá echado, por así decirlo, Sabela. Sí, era lo que se buscaba, que juegue unos minutitos, que se convoque para, bueno, que no exista la posibilidad de... Ya lo había intentado varias veces de Italia para jugar. ¿La Mela va al Mundial? Yo creo que es una de las dudas. Para mí ayer no tuvo un buen partido, pero también es verdad que jugó una posición rara. Sí, jugó. Bueno, quizás más peleando que suelto. Sí, al lado de Palacio, que bueno, era el 9, ¿no? El jugador que jugaba más de punta. Y bueno, sí, no tuvo por ahí la cantidad de veces la pelota en su posesión, que es lo que más le hace falta, me parece, un jugador de ese estilo. Y el segundo tiempo creo que levantó un poco, pero me parece que va a terminar yendo. Sí, yo creo que es uno de los 3 o 4 que ahí la está peleando. Hay que ver si lleva un sexto delantero también, ¿no? Porque yo no estoy tan convencido de que lo vaya a llevar. No, porque además, incluso a la Mela, en el caso que vaya, lo ha hecho jugar delantero algún que otro partido. En lo que sería donde arranca Messi, digamos. Cuando no estaba Messi, lo hacía jugar en vez de volante en esa posición, así que... Sí, la Mela igual está teniendo un gran presente, pero no lo ha podido demostrar del todo en la selección, bueno, también por... la gran cantidad de jugadores y delanteros que hay, de la calidad que hay. Sí, los pocos minutos que tiene. Pero sí, es un gran jugador y sí, puede ser que sea una de las dudas. La defensa creo que sigue siendo lo más flojito de la selección. Si bien ya están algunos números, algunos nombres. Sí, de hecho en el segundo tiempo se sufrió marcados. Y mucho, ¿no? Estuvo a punto de marcar otro gol Uruguay. Bueno, se le evitó el palo también. Sí. Jugadores en la línea. Sí, mucho rebote y otra vez, pero bueno, no pudo marcar esa diferencia de goles Uruguay. Pero bueno, yo me quedé contento porque recordando los últimos partidos que terminaban las eliminatorias, deben recordar esos empates que generalmente era favoreciendo a uno o a otro. Yo creo que por lo menos fue un lindo partido, Argentina trató de empatarlo, Y era obviamente que de contra, bueno, Uruguay, que necesitaba encima meter más goles, no solo ganar, iba a tener varios espacios. Obviamente. Así que Argentina clasificó primero, primero en esta clasificación al Mundial de Brasil 2014. Bueno, fueron para estos 16 partidos que jugó la selección, Sabela utilizó 44 jugadores. Así que una cifra bastante grande. Sí, y se perdió solamente dos veces, ¿no? Algo dos también veces. Para destacar. Con Venezuela en el principio y ahora con Uruguay en el final. Sí, igualmente hubo partidos también que se sufrió. Recuerdo el de Perú, bueno, ya en tierras peruanas. Después también en Ecuador se empató, que fue el único empate también que se le sacó a Ecuador en la eliminatoria como local, porque ganó todos los partidos después en condición de local de Ecuador, que se hace muy fuerte, ¿no? Quito. Sí, era una parada más que difícil. El goleador del equipo fue Messi, con 10 goles. Y Suárez lo alcanzó, hay que decirlo, con el penal de ayer, un penal que no fue encima. Encima, sí. Más que inventado, bueno, con ese gol alcanzó la línea de 10 de Messi, y bueno, quedó Higuaín ahí por detrás también, con 9 goles. Con 9, ¿no? Sí. Así es. Bueno, para completar los clasificados, Sudamérica, Colombia, que ganó ayer con 2 goles de Yepes, a Paraguay, algo raro. Se puso un goleador. Así es. Yepes. Se clasificó al Mundial, ya estaba clasificado, pero ganando el partido era uno de los cabezas de series. Claro, y bueno, así que... Colombia se suma a ese... Ahora lo vamos a estar repasando. Lo vamos a repasar, sí, porque vale la pena. Debate, sí. Porque después, bueno, no sé si todo el mundo recuerda, o tal vez no, el sorteo del Mundial, se van sacando, bueno, los primeros los cabezas de serie, y después un bolillero con los que serían en un segundo escalafón, después en un tercero y después en un cuarto. Así entonces es. Hay equipos como Holanda, como Francia, como Portugal, que tal vez puedan no ser cabeza de serie y ir bueno a un grupo con, no sé, por ejemplo Argentina, que pueda jugar contra Holanda, por ejemplo, ¿no? Así es, el mismo Brasil o... Portugal que tiene cualquier cabeza de serie. Así es, bueno, y para completar, Chile y Ecuador también se clasificaron, y bueno, y Uruguay va a jugar el 3 y 20 de noviembre con Jordania. La clasificación, uno imagina que va a ser el que va a clasificar a Uruguay el Mundial, pero bueno, en el caso de clasificar, Uruguay también es cabeza de serie. Claro, si no, pasaría a ser Holanda cabeza de serie. Así es. Pero no sé cómo qué se encontrará Uruguay jugando en Jordania, ¿no? Porque va a ser algo nuevo, pero hay que decir que solamente dos jugadores han jugado bueno, en equipos europeos a nivel sumamente profesional. Así que bueno, un equipo bastante poco experimentado. Sí, inexperto. Inexperto, claro. Y así que bueno, veremos cómo le va a Uruguay, pero sí, uno calcula a priori que no va a tener problema para superar ese repechaje. Así es. Y el sorteo sería el 6 de diciembre el 6 de diciembre. Costa de Sahuipe. Bueno, sí. Vale la pena igual repasar los clasificados hasta ahora, que son 21, de 32 que van a ser en total ya en el año que viene. Por el lado de Asia se ha metido Australia, que bueno, a partir del mundial anterior empezó a jugar la eliminatoria asiática, o sea, empezó a pertenecer a esa federación. Iba directo al repechaje, ¿sí? Iba al repechaje, el ganador de Oceanía iba al repechaje con el sudamericano en ese momento, ahora eso ha cambiado. Bueno, Australia, Corea del Sur, Irán y Japón son los cuatro clasificados por el lado del continente asiático. La CONCACAF, que bueno, sería el resto de América, ¿no? Que es lo que no incluya las eliminatorias sudamericanas, bueno, con la sorpresa que casi queda fuera México, ¿no? Después de varios mundiales, finalmente los Yankees los han metido en el repechaje, no sé si vieron esa situación. Sí, Estados Unidos, falta de dos minutos. Sí, Estados Unidos ya clasificado, jugando con Panamá como visitante, Panamá con una victoria, se metía en el repechaje en lugar de México, o sea, lo dejaba fuera de México. Iba ganando por 2-1, y en tiempo de descuento, dos goles de Estados Unidos lo dejaron afuera al equipo panameño. Así que siempre rompiendo la bola a los Yankees. Siempre. Y lo metieron a México en el repechaje. Así que le dieron otra vida a los mexicanos. A los amigos mexicanos. Y bueno, van a ser acompañados de Estados Unidos, Costa Rica y Honduras, los otros clasificados. Bueno, obviamente México, que se va a medir con Nueva Zelanda, que es, bueno, como bien decía Elu, el clasificado de Oceanía que va directamente al repechaje, ¿no? Claro. Bueno, por el lado de Europa también ya son varios los clasificados: Holanda, Italia, Alemania, Bélgica, Suiza, Rusia, Bosnia, Inglaterra y Rusia. Bueno, la sorpresa creo que es Bosnia, indudablemente, y Bélgica, que bueno, es como la selección del momento también. Y también para destacar algo que he escuchado hoy por ahí, Suiza va a ser otro de los cabezas de serie. Así es. Justamente el país donde Blatter nació el presidente de la FIFA, ¿no? El gran Joseph Blatter. Así que también algo que va a dar que hablar seguramente si Suiza es el cabeza de serie de uno de los grupos, ¿no? Así es. Para completar lo de Europa, entre Croacia, Suecia, Turquía, Islandia, Portugal, Grecia, Ucrania y Francia se van a estar enfrentando. y van a salir los cuatro clasificados restantes. Claro, eso van a ser sorteados. No, no es sorteo, es decir, que puede jugar, por ejemplo, Francia y Portugal, se pueden cruzar y quedar alguno fuera del Mundial, así que el eso hay que ver. Sería. Claro, cuatro para completar los cuatro restos que faltan. Y después también falta definirse los clasificados de África, ¿no? Que, bueno, todavía tienen que jugar sus revanchas. Bueno, cada federación, digamos, tiene su forma, claro, su forma de jugar y de clasificar. En el caso de África se va a definir con estos últimos encuentros, que son Senegal-Costa de Marfil, ya se han jugado de la CIDA, Costa de Marfil ganó 3-1 como local. Después, bueno, Nigeria-Etiopía, que también fue victoria de Nigeria, así que se va a jugar la revancha. Camerún-Túnez, que empataron 0-0. Y Egipto y Ghana, que, bueno, le hizo 6 Ghana a Egipto, así que no creo que tenga muchos problemas para meterse en el Mundial. Y Argelia y Burkina Faso, el equipo que también, otro equipo que si se mete en el Mundial, lo vamos a estar hablando de ellos. Sí. Y vamos a hacer fuerza por ellos también, obviamente. Sí, justamente. Por los burkinos. Ghana, que hizo un papel más que importante en el último Mundial. Quedando eliminado con Uruguay, pero en un partido con muchos accidentes, ¿no? Sí. Y la verdad, jugando bien, me acuerdo que jugaba muy bien Ghana. Bueno, y estuvo a punto de ser el primer equipo africano en la historia de meterse en la semifinal de un Mundial, ¿no? Entre los cuatro mejores, y con lo que eso hubiera significado en tierras sudafricanas, ¿no? En ese continente. Bueno, finalmente recordarán ese penal de Gianna Samoa en el último minuto, que lo metía directamente a Ghana en la semifinal, lo falló. Y fueron a la definición por penales, donde el loco Abreu, también un desquiciado, que picó el último penal ahí para meter a Uruguay en semifinales, ¿no? Así es. Bueno, para terminar de repasar, los cabezas de series entonces son Brasil, España, Suiza, Bélgica. Yo creo que esos son los dos que más llaman la atención, por lo menos. Después Colombia, Argentina, Alemania. Y si Uruguay clasifica al Mundial, que uno lo cree, va a ser Uruguay. En el caso de que quede afuera en el repechaje, Holanda va a ser el que lo reemplace. Así que bueno, por eso, Holanda, lo más probable es que se meta como segundo, ¿no? En cualquier grupo, así que va a molestar a cualquier cabeza de serie. Así es, uno viendo un poquito, por ejemplo, los cabezas de serie se pueden cruzar con Italia, con Inglaterra, claro, con Holanda, Francia o Portugal. Sí, Portugal, o sea, están todavía definiendo su futuro en el repechaje, claro, pero de clasificarse también, ambos serían en van a ir a la bolillero. Famosa segunda bolilla, claro, y ahí, bueno, puede tocar al mismo Brasil, a cualquier cabeza de serie, ¿no? Yo creo que va a estar buenísimo el sorteo, me parece. Sí. Bueno, con ese mito, ¿no? De la bolilla de tibia, ¿no? Sí, te iba a decir eso, justamente. Claro, seguramente, claro, eso, te iba a decir lo mismo yo también. Sí. Nos estamos ahí transmitiendo ideas mentalmente, conectando un poco, porque generalmente Pelé es el que saca la bolilla que perjudica a Argentina, ¿no? Como que Argentina cabeza de serie, va Pelé, saca la tibia, Holanda. Bueno, Inglaterra, bueno, sí. Claro, así que ya tenemos esos recuerdos. Seguro. ¿No? Pero hay que decir que los últimos dos mundiales se decía, ¿no? Se hablaba del grupo de la muerte, que componía Argentina, pero no tuvo problemas en ambos casos, aunque tuvo problemas cuando se enfrentó a Alemania, después generalmente. Así es, yo iba a decir eso. Ya después del sorteo se empieza a hablar del grupo de la muerte, claro, aunque no lo haya, se inventa uno. Sí, se inventa siempre. De repente Grecia es candidato para complicar un grupo, ¿viste? Se arman esas cosas, pero bueno, está lindo. Pasa de todo. Así que bueno, veremos cómo sigue todo esto. Bueno, ya dijimos que todavía falta definirse esos cruces en el continente africano y los repechajes de tanto de Europa como los que cruzan, por ejemplo, Uruguay, Jordania o México y México, Nueva Zelanda. Así que falta definir un poco toda esta cuestión, pero ya hay 21 equipos clasificados y están casi definidos los cabezas de serie. Joya, así que queda esperar nada más para al día 6 de diciembre el bendito sorteo ese y después al Mundial. Que no sé cómo estará, viene medio flojengue, me parece. Pero bueno, aquí seguimos y vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un poco de música, después vamos a hablar un poco también del partido que va a enfrentar a Arsenal, creo el mejor equipo del fútbol argentino, el más grande, con San Lorenzo de Almagro, en esta final de la segunda edición de esta Copa Argentina, ¿no? Claro. También inventada justamente por el Pope de Arsenal de Sarandí, ¿no? Ahí está, de Don Julio. Que reparte nada más ni nada menos que un cupo para la Copa Libertadores, así que no es cosa menor, más teniendo en cuenta los presentes de los equipos argentinos, así que Arsenal y San Lorenzo se la juegan, bueno, Arsenal subcampeón ya de esta Copa, así que bueno, veremos qué sucede. Por mí que la gane Arsenal. Que la gane Arsenal. Y no sé para qué el otro equipo quiere jugar la Copa, o sea, no entiendo cuál es el sentido, pero bueno, veremos qué pasa. Y igual yo te digo la verdad, Arsenal cada vez me molesta más. Ya que si entra la Copa, la puede llegar a pelear. Y hay que tener cuidado. El grupo lo pasa seguro, cuidado. El grupo lo pasa. Yo creo que yo ya lo dije hace tiempo también, antes de morirse Grondona, va a haber Arsenal campeón de la Copa Libertadores. jugando contra el Real Madrid seguramente en Dubái. Pero no creo que sea para tanto. Yo creo que sí. No creo que le quede tanto. Hace tiempo que lo vengo hablando con un amigo. Arsenal va a ser campeón de la Copa en breve. A mi entender. Sí. Para mí que muy posiblemente. Así que bueno, esperemos. De hecho, se habla de Ibrahimovic ahora como nueva incorporación. Ah, sí. ¿Ah, no? Bueno, vamos a escuchar música. Vamos a escuchar un poco de Color Humano, Cosas Rústicas.

Pero, ¿sabés qué lindo salir campeón? Bueno, no, claro, pero salir campeón en Old Trafford, la verdad que una locura. Lo mejor que te puede pasar, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Había ganado 1-0 aquí el 25 de septiembre de ese mismo año en cancha de Boca Juniors. Y bueno, le quedaba solamente tratar de mantener la victoria o hacer una buena presentación allá en Inglaterra. Bueno, fue 1-1 frente al Manchester y dieron la vuelta, la vuelta del mundo. Entre ellos estaban Carlos Bilardo, estaban Pachamé, estaba el padre de Verón. Claro, la bruja. Sí, bueno, un par más, Malvernat también. Habían varios jugadores que son ídolos y figuras de Estudiantes. Bueno, bastante importante. Debe estar contenta la gente de Pincharrata. Y ahí también empezó la seguidilla de un poquito antes, ¿no? De las tres Libertadores, consecutivas. Sí. Claro, de la mano de Subeldía. Claro, Subeldía. Y otra también fecha que se ha pegado, ¿no? A este gran acontecimiento para el equipo de Estudiantes de La Plata es el aniversario de los 7 años, mejor dicho, del 7-0 a Gimnasia. ¿Ah, sí? Que se dio ayer. Un día como ayer, pero de hace 7 años atrás. Estudiantes ganaba por 7-0 a Gimnasia, ¿no? En un partido que resulta utópico, ¿no? Viendo en la historia de los clásicos de cualquier estirpe, una diferencia tan grande debe ser complicado, ¿no? Así es, sí. Me acordé de eso por páginas sociales, ¿no? Bastante cargadas, sí, sí. Vi ahí. Mucho Facebook ahí. Así es, sí, los hinchas no se olvidan. Las calles tampoco, las paredes aquí en La Plata tampoco se olvidan. Hay muchas inscripciones y grafitis respecto a eso. Pasa que un partido realmente un 7-0 es. Sí, debe ser difícil de levantar, ¿no? Con Mati ahí. Sí, que lo había sufrido, pero. Y bueno, es así el fútbol. Nosotros sufrimos el domingo anterior también. Sí. Pero bueno, eran las efemérides del equipo de Estudiantes, ¿no? Que bueno, se dieron conjuntamente tanto hoy como ayer. Y ahora nos metemos en lo que va a ser la finalísima de esta noche, ¿no? De la Copa Argentina, Julio Humberto de Grondona, ¿así se llama, no? Todavía no. Pasando mal el dato. ¿Cómo se llama? Ahora lo buscamos. Ahora lo vamos a buscar. Bueno, sí, se va a enfrentar el equipo de Don Julio con el equipo de Don Marcelo Hugo. Claro. Arsenal San Lorenzo, San Lorenzo Arsenal, en la provincia de Catamarca a partir de las 8:10, ahí para ser puntuales. Y bueno, justamente título, como decíamos, la posibilidad de llegar a la Copa Libertadores, si bien los equipos no están confirmados, San Lorenzo, bueno, habíamos hablado que había guardado varios jugadores, había jugado con un equipo bastante alternativo. Claro, sí, el día sábado. Claro, el día sábado, que fue derrota. Victoria Arsenal, justamente. Pero bueno, para este partido que reparte nada más ni nada menos que un plazo para la Copa Libertadores, Copa Libertadores de América. Y un par de millones de pesos. Un par de millones, ¿no? Un par, sí. A ver, un par. ¿Cómo son esas sumas? ¿Cuánto era? Sí, dos millones para el ganador, dos millones de dólares. Y bueno, también la plata que se va repartiendo en las fases anteriores, ¿no? Claro, porque la semi fue un millón. Claro, un millón. Bueno, cuarto sería también una buena suma, por ahí antes no tanto. Creo que son 5 claro, sí, millones, sí, más o menos. Que se reparte en el premio total. Pero hay que decir que a los equipos de menor envergadura o de categorías inferiores les sirve mucho, ¿no? Esa suma de dinero por pasar mínimamente una ronda, ¿no? Así es, sí. Sí, pero bueno. Julito Grondona, hijo de Don Julio Grande, declaró el otro día que, bueno, me incluyo, que la gente cree que el único que tiene un muerto en el placar es Arsenal. Y no, hay más equipos que tienen muertos en el placar. Pero bueno, él directamente se incluyó, ¿no? en esa claro, ya se dio por obvio que Arsenal lo tenía. Había mucho olor en el placar, así que dijo, claro, bueno. Muy enojado con Tinelli, que también después del partido del día sábado, ¿no? Que enfrentó en el viaducto Arsenal y San Lorenzo, se había quejado vía Twitter, ¿no? En estas vorágines de las redes sociales, también de cómo los arbitrajes favorecen a Arsenal. Y bueno, también le contestó, le dio un poco duro, dijo que le va a decir a Delfino, que va a ser quien va a arbitrar esta finalísima. Delfino nuevamente, que bueno, creo que está tomando un protagonismo de cara al Mundial de Brasil importante, ¿no? Porque está dirigiendo todos los partidos más trascendentales del fútbol argentino. Y dice que le va a decir a Delfino que le saque todas las amarillas al Arsenal y las divididas en la escuela de San Lorenzo, así gana San Lorenzo y lo deja conforme a Tinelli, dice. Mirá. Y también inconscientemente denota el poder que tiene él sobre el colegio de árbitros, ¿no? Porque hacelo. Claro, sí. Yo quiero que gane San Lorenzo, gana San Lorenzo. Está bien. Bueno, Delfino también, en medio de esta polémica, salió a declarar, se lo fue a buscar. Y una de las frases que dijo, para dirigir presionado por Arsenal me quedo en mi casa, dijo. Como que bueno, también saliendo a defenderse un poco, ¿no? De todas estas acusaciones que, sí, que hay. De quien le paga el sueldo. Bien, bien, bien. Por lo menos salió a decirlo, ¿no? Salimos y bueno, también habló Alfaro también. Bueno, un poco poniéndose en víctima, ¿no? De este, de esta, de este, no sé, cómo sí, llamarlo. Una campaña, Cuba, ¿no? Claro, él, sí. Y dice que si le ganan 15-0 el Barcelona, van a decir que Rondón habló con alguien para que eso haya sucedido. Se le va a complicar igual para meterle 15 al Barça. 15-0 con 15-0. 3 goles de Campestrini de penal. Claro. Sí. Bueno, sí, Alfa salió a defender diciendo que desde los medios, que yo comparto un poco eso, está haciendo como una campaña. Yo creo lo contrario. Dejando en claro, yo digo que algunos medios es muy obvio. Sí. A veces pensamos opuesto, ¿no? Como en la elección de equipo, ¿no? Ni hablar, está perfecto. Yo creo que algún que otro medio, uno que dan los domingos a la noche, un programa, claro, de humor, no sí, sé si lo vieron alguna bueno, vez. Bueno, pero bueno, eso porque hay también intereses, ¿no? Detrás. Obviamente. Por quien es el opositor de Grondona en esa lucha por ser el presidente de la AFA. Bueno, fue presidente también por un rato, el señor Daniel Vila, que es bueno, es el. Fue, ¿no? Fue media hora. Él, por lo menos, él lo dijo, proclamó. Sí. Fue presidente de la AFA, lo destituyó a Grondona en una especie de golpe de Estado. Y bueno, después, obviamente, tomó el mando otra vez de don Julio. Pero, con su abanderado, el señor Fantino. El señor Fantino, bueno, obviamente es. Por eso se le apunta tanto a Grondona desde allí, pero yo veo la pasividad de los demás medios, que es grandísima, ¿no? Con esto de Arsenal, que nunca baja de la tercera posición. Bueno, he charlado también con un amigo, lo que le cuesta a los equipos chicos cuando juegan un torneo internacional, sobre todo la Copa Libertadores, jugar dos partidos por semana, generalmente caen en los promedios, como le sucedió a Godoy Cruz, ¿no? Jugó dos veces seguida la Copa Libertadores y ahora está penando por el promedio. Arsenal no ha tenido ese tipo de problemas, nunca baja de la tercera o cuarta posición. De hecho, salió campeón prácticamente ganando un partido por 3-0 la Bombonera, también algo que estábamos discutiendo con Tincho, que sí, para vos es normal. No es normal, obviamente no es normal. Recordemos que un club que tiene 50 y... Pero, 37 socios. Ah, no, 53, años. No, 53 años. Sí, el 50 es. Sí. Yo lo que voy, uno mirando un poquito los últimos años, ¿Arsenal juega mucho peor que otros equipos? Que el momento de River de hoy, que Boca durante sobre todo el torneo pasado, juega mucho peor, en serio, en el juego, digo, más allá de alguna ayudita, ¿no?, que se pueda meter de por medio. Pero yo juega también peor, realmente. Para mí interviene mucho el tema de los jugadores con los que se puede reforzar Arsenal. Ah, bueno, ese es otro tema. Yo hablo de una del masa juego societaria que creo que es inferior a la de cualquier equipo hasta eso, de Primera B Metropolitana, porque no tiene. De eso no tengo dudas y coincido, claro, con vos, ¿eh? Y hay jugadores que han llegado al club que. Muy difícil, ¿no?, que un equipo de esa envergadura pueda llegar a ese tipo de jugadores, ¿no? Como sí, Urdizo en su momento, que venía de la Roma, por ejemplo. En casi todos los torneos, sí, teniendo un recambio de esa categoría. Eso lo extraño. Y por ahí también esto que venimos replanteando con Nico, esto de que siempre esté ahí, ¿no? Siempre está ahí, empate. Bueno, voy de visitante, empato. Un partido que no se habla, ¿entendés? No se habla mucho. Listo, venimos de local, ganamos 1-0. Y así sigue. Bueno, le dimos un poco a Arsenal y teníamos ganas, sí, ¿no?, de hacer un informe, preparar algo, vamos algo a hacerlo, por el estilo. Vamos a hacer. Hay que meterse un poco en la casa de don Julio. Sí. Seguro que lo metemos al agua ahí infiltrado. Sí. ¿Te parece algo? No, del ok. Así que bueno, bueno, vamos a ver acá si podemos alguien avanzar. De la mesa habló personalmente, o sea, por claro, teléfono. Sí, pero tal cual. Se intercambió palabras con don Julio. Sí, el señor Lunay González pudo hablar con el señor don Julio Humberto Grondona. Y esto no es broma. ¿Qué te dijo? Contalo. ¿Eh? Contalo que dijo, te. No, ahora no, pibe. Más adelante hablamos. Está bien. Así que grande. Pero no, esto es verídico, no estamos mintiendo, ni mucho menos. Casi lo sacamos por Deportes Grondona, estaría bueno. Casi lo sacamos. Preguntarle por Arsenal. Vamos a hacer el intento. Ojalá se pueda algún día. En algún momento me parece que si lo sacamos a Grondona nos toman hasta los medios españoles, hasta Marca me parece que nos toman. Sí, pues. Porque no da una entrevista muy seguido el presidente Lafa. Así que Arsenal San Lorenzo desde las 20:10 de Catamarca. Formaciones confirmadas. No están confirmadas por los entrenadores, pero repaso la de San Lorenzo. A ver. Y vos de la de tu equipo después. Dale, yo soy del equipo de que simpatizo. Sí, ya bien, pero simpatizo. No lo confirmó Pizzi, pero por los entrenamientos y lo que se maneja va a estar Torrico, Buffarini, Alvarado, Gentiletti y más. En el medio es especie doble 5 entre Mercier y Ortigosa, Romagnoli, Correa y Piatti un poquito más adelantados y bien de punta de Gonzalo Verón. Bueno, por el lado de Arsenal, el mejor equipo de nuestro país en la actualidad, en el arco va a estar Cristian Capristini con una línea de 4 ahí en la defensa, ¿no? Con Nervo, Echeverría, Baraguer y Damián Pérez. Otra línea de 4 también ahí en la mitad de la cancha Jonathan Gómez, el central, buen jugador, sí. Ese, me gusta Jonathan Gómez. A mí me gusta Gómez. El jugador del otro lado, Nico Aguirre, gracias. Bueno, ahora va a llegar el turno, Juan Manuel Cobo y Iván Marconi, va a ser el doble 5 de Arsenal. Y ahí sí, Nico Aguirre, que tiene muy buena pelota parada, muy buen jugador. Buen jugador, Nico Aguirre. Jugador, y también salido de las inferiores. Claro, si tiene es pariente, mías, claro, tiene, debe tener algo tuyo, seguro. Y arriba los dos delanteros van a ser Sperduti y Furch, que viene también en racha, ¿no? Ha metido dos goles a San Lorenzo el día sábado. Sí. Así que... Otro partido dice, polémico, ¿no? Bueno, o sea, será otra prueba para nuestro análisis. Veremos. Veremos qué pasa. ¿Cuántos expulsados hay por lado? ¿Cuánto? Lo cierto, recién hablando de corporaciones, si llega a ganar Arsenal... Con 5 millones arriba de la Copa Argentina. Chao. Puede dar el batacazo. ¿Se viene Zlatan? Trae uno de Europa, capaz. Lo tenemos jugando en Abu Dhabi, en serio, el año que viene, el Mundial de Clubes. Bueno, veremos, esto va a ser en el Estadio Bicentenario de Catamarca, como dijimos, a las 20:10. Lo podés ver por Despornauta, un pinazo del espacio. La TV pública, seguramente. Bueno, no nos extendemos más, ¿no? Con esta final vamos a escuchar un poquito más de música. Así esperamos este gran partido que se viene, que va a definir el cupo, ¿no?, de la Copa Libertadores. Nosotros seguimos con Color Humano. Tú sabes, te la araña conmigo. Deja eso. ¿Y esa nota? Último bloque de Pornauta, un buen abrazo al espacio cuando son las 17:53 horas de esta tarde de miércoles. Y bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Ya le dimos duro y parejo a Arsenal. Sí. Y, igual prometemos un análisis con fundamento. Sí, más profundo, claro, sí, no sí. No con opiniones claro, solas, sino con fundamento. Claro, es la que va. Pero le vamos a preguntar, le vamos a pedir un pronóstico acá al Mati, a ver cómo va a salir esta final hoy, San Lorenzo Arsenal. Copa Argentina final. Final de la Copa Argentina. 20-10. 20-10. Así es. Catamarca. Nada, estás más informado que nosotros, pero por lejos. Gana por penales San Lorenzo. Mirá. Penales. Y jugado. Sí, viste que los penales son acá en la Copa Argentina son bastante seguidos. Se dan, se suelen dar, sí, pero el empate va directo a penales. Hay que jugar su pronóstico una final penales y el equipo que las gana también. Sí, sí, sí. Así bueno, que veremos qué pasa. ¿Vos todo bien, Mati? Todo perfecto, arrancando en un rato una tarde cualquiera. Se viene nomás. En este día miércoles. Alocito. Columna de cultura, columna de géneros. Charlaremos también de algunos temas que tienen que ver con la Facultad de Periodismo y algunos docentes despedidos sin fundamentos. Sí. Se salió. También tendremos las voces del día y, como siempre, el tema musical del día. Hoy creo que suena Creedence. Mira qué lindo. Creedence. Una banda Creedence, ya que estamos, ¿no?, en Depornauta todavía, que se metió en las hinchadas, ¿no? En la tribuna se metió con su tema Bad Moon Rising. Está sonando, ¿no? Vamos a tirar de San Lorenzo, que tiene al final. Señores, yo soy de Boedo, no sé cómo es la canción. ¿Sabés cómo es la canción de San Lorenzo, la de Creedence? No. No lo sabes. Bueno, es una de las canciones más populares de las últimas, ¿no?, que han salido de varias hinchadas. Se metió Creedence en la tribuna, loco. Así un poco de rock también. Un poco de rock and roll, no viene nada mal, ¿no? Porque hay demasiada pachanga, ¿no? Me parece, en la tribuna del fútbol argentino. Pero igual está bueno. Mucho paso al costado de Tours, ¿no? Ahí por ahí. También, y un poco de la mosca. Pero nosotros, se nos acabó el tiempo, ahí el reloj de arena ya no tiene más espacio, hay que darlo vuelta. ¿Y iba a decir algo, Tincho? No, que esta noche, estaba esperando, me acordé. Obvio, a las 23 horas, el que se quiera aprender, que escuche Saltiame, que ahí estaremos. Cumplimos programa número 20. Mirá, programa número 20 de Saltiame. Bastante, para hacer una vez a la semana es bastante tiempo. Sí, pero bueno, va pasando el tiempo y también se va firmando Saltiame también en el aire de la 106.3. Sí, muy lindas entrevistas, la verdad, los últimos programas. Bueno, gracias. Hoy tenemos una baja de nuestra movilera porque se quebró la muñeca. Así que, pero bueno, vamos a estar casi todo menos ella. Una complicación ahí mínima, ¿no? Sí, pero bueno. La mínima para el programa, obviamente, para ella no. Ella no va a estar escuchando discos, claro. Seguramente vamos a tener un móvil con Aldi. Así que bueno, nada, eso, el que quiera, a las 23 horas estamos con Saltiame acá desde Radio Vamos a sintonizar, obviamente, la 106.3 para escuchar Saltiame. Y ahora vos, quedate prendido a una tarde cualquiera, el periodístico de Radio Nauta, que se viene con todo, y lo anticipaba el Mati. Sí, así que nosotros nos vemos hasta el viernes. Hasta el viernes, loco.